También, que lo tuvimos aquí en este programa, hablamos de Enzo Ruiz. En las próximas horas se estaría definiendo la situación, pero Enzo Ruiz tiene muchísimas, muchísimas chances para fichar en el equipo de Quilmes de Mar del Plata. Así que mañana estaría llegando el extranjero, Famutini, a Quilmes justamente. Famutini estaría llegando a Quilmes de Mar del Plata, exactamente. El equipo de Javier Bianchelli, que se va armando con para la próxima temporada. El que tiene extranjero en la posición del 4 es hispanoamericano, que ya confirmó a Cal Austin, que viene de jugar, un 4 que viene de jugar en la Liga 2 italiana, 2 metros 2 para él, así que Austin es el nuevo jugador de hispanoamericano. Y Oberá Tenis Club también tiene americano, Torrión Brumit es el nuevo americano, los nombres, ¿no? Sí, hermoso. Sí, y argentino, que ayer lo anunciaba. Un poco errado el dato, pero sí. Chiche Japes comentaba lo del 4, sí, que es Novar Gadson, pero viene, sí, de Hungría. Viene de Hungría, sí. No de Lituania. No de Lituania. Es un ala pivot que tiene 2 metros 1, 26 años. Tiene buenos números. Un trotamundo que tiene buenos números. Daniel Maffei, ¿cómo te va? Buen día. Santiago Ortega y Fabián Pérez te saludan. ¿Cómo andás? Hola, chicos. ¿Cómo le va? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, Daniel, ¿vos? Acá estamos. Bien, bien, bien. ¿Trabajando? Sí. Trabajando bastante duro. Sí, ¿no? Sí, pero bien, feliz. A ver, al día de hoy, el señor Daniel Maffei, ¿con quién cuenta en el equipo? Hoy estamos con todos los fichajes nacionales, con 2 extranjeros, y nos está faltando la llegada de un extranjero que tiene previsto vuelo para el jueves, así que el viernes ya estaría acá. ¿Y el plantel sería Baeza? Baeza. Sí. Sustovic como juvenil en la posición de 1, sí. Juan Ruiz Moreno y Matías Nocedal. Tendríamos como sub-23 a Carlitos Buemo y a Emilio Stucchi, Sebastián Uranga, Franco Barroso, y 2 extranjeros en la posición de 4 y 5. O sea que Barroso no ocuparía la ficha del sub-23. Sí, tenemos 3 sub-23 en el equipo. Claro, por eso, porque Barroso es sub-23 también. También. Digamos, Baeza, Sustovic como juvenil, Lisandro Ruiz Moreno, Matías Nocedal, Carlos Buemo, Stucchi, Uranga, Barroso, y los extranjeros son David Brandon, Davis. El que todavía no llegó. No llegó. Y los que llegaron son Bachinski y Augustus. Bueno, ¿y cómo...? ¿Cómo juegan? ¿Cómo son? ¿Qué te parecieron? Mira, estamos contentos con los 2 que llegaron. La relación costo-beneficio supuestamente en la balanza en principio da a favor, que es lo que buscamos, ¿no? Buscamos, sí, que jugadores que son un presupuesto bajo puedan compensarse con, no con los de alto presupuesto de otros equipos, pero por lo menos saber que ganamos ahí, damos un pequeño saltito, y estamos contentos con los 2 realmente, a nivel humano, a nivel deportivo. Es decir, con Bachinski en este caso, que es el 5, hasta te digo que estamos un poco asustados esperando verlo en el escenario, ¿no? Porque en principio parece que diera mucho más de lo que uno puede esperar por el costo, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, después hay que verlo jugando, ¿no? Una cosa es entrenando y otra cosa es jugando. Sí, seguro. Somos un poco prudentes en ese aspecto. Y hablando de jugar, hoy y el 2 se enfrentan a Libertad, pero me imagino que la idea es no mostrar todas las cartas, porque lo más lindo, lo importante es el arranque de la liga justamente contra los de Sunchales. Sí, sí, por un lado sí, y por otro lado no mostrar las cartas. A veces digo, entonces, ¿para qué jugás? Porque la idea de jugar los partidos de pretemporada son para aceitar un poco lo que estás entrenando. Y si vas a jugar sin hacer lo que entrenás, la idea es que si las cosas las haces y las haces bien, porque tampoco vamos a jugar contra un equipo que tiene un entrenador que es ciego, sordo y mudo, que no se da cuenta de nada, ni después cuando juegues el partido, a lo mejor a lo mejor podés sorprender 2 veces, pero todo, yo creo que la lucidez de los entrenadores argentinos es muy grande, y te pueden sorprender con algo que haces, pero el equipo supuestamente va a estar preparado para y más equipos como Libertad, que vienen con el mismo entrenador, con una repetición de 5 o 6 jugadores, entonces eso le da una ventaja sobre los demás, que es no tener que improvisar a la hora de que aparezca algo nuevo, ¿no? ¿Qué fue lo que más te gustó del canadiense que viene de jugar la Liga de Desarrollo para Detroit Pistons? Mira, en principio es un chico con mucho apetito, es grande. 2'13". Sí, yo soy muy prudente en eso, siempre creo que los aviones... 2'10", 2'10". Calor, y... que los achica un poco, pero claro. Pongámosle 2'8". ¿Con zapatilla? Un 2'8" verdadero, bueno. Pongámosle un 2'8" verdadero, ¿no? Pero es muy intenso. Corre muy bien la cancha, por lo que vos hablas con tus compañeros, que son los que te van a decir, bueno, el tipo es duro, vos lo ves duro, pero a lo mejor no lo es tanto, pero los jugadores dicen, los compañeros dicen que sí, que el tipo es muy fuerte de abajo, tiene todavía su escuela universitaria, o sea, no ha perdido todo eso, un tipo ganador, un tipo que está todo el tiempo ayudando, hablando... cosas que no son bastante comunes en los jugadores grandes, ¿no? Sí. Una excelente predisposición para trabajar, el tipo quiere demostrar mucho, entonces en algunos momentos está como pasado de vuelta, hay que, bueno, ponerlo otra vez en el camino, pero muchas cosas buenas no le hemos encontrado, es decir, puntos débiles, que decir, bueno, esto es un desastre, esto es malo. Lo primero que me preguntaron a mí el día que vinieron los dos, ¿qué opinión tenés? Yo dije, bueno, la primera impresión es que no son perros, que a veces uno dice, no, son unos perros, esto no sirve para nada. Bueno, no, claro. La primera impresión es, no, no son unos perros, creo que pueden jugar, pero bueno, después que jueguen mejor o peor, que sean muy buenos para la competencia o no muy buenos, todo dependerá de la propia competencia, de la adaptación, de un montón de cosas, ¿no? Pero en principio da la sensación que uno tiene un par de jugadores que creo que sacando alguna cosa excepcional, los tipos estos se van a quedar con nosotros toda la temporada. Y ya pensar así, ya para un presupuesto muy bajo, es un aliciente muy grande, ¿no? Seguro. ¿Y cómo estás viviendo vos, y sobre todo Echagüe, el regreso a una Liga Nacional que va a ser durísima, y más la Conferencia Norte? Sí, sí, sin ninguna duda que va a ser muy dura. Bien lo decís, la Conferencia Norte tiene equipos que han invertido mucho dinero y han contratado muy bien en función de eso, no solamente en cuanto a jugadores, en cuanto a entrenadores, sabemos muy bien de algunos equipos de lo organizativamente cómo están, pero bueno, la idea nuestra es poder competir significa poder entrar a la cancha a jugarle, a veces la frase de igual a igual suena difícil o suena rara, pero bueno, esa es la idea, entrar a competir. Después tenemos en claro que en algunos aspectos estamos en inferioridad de condiciones, pero yo creo que a veces uno puede compensar con trabajo, con entrega, con dedicación, con muchas cosas, y con esa cuota de, entre comillas, garra, huevo y corazón, que yo le llamo, poder compensar un poco la... Y la motivación también que hay en un grupo de jugadores, cuerpo técnico, incluso dirigentes, de, como yo planteé ante todo, de decir, bueno, hoy estamos en una situación que para la Liga A somos unos bichos desconocidos, bueno, esperemos cuando termine la temporada tener un poco más, que ya todo el mundo pueda hablar de algunos jugadores del equipo, o hablar del equipo, y me parece que es un poco el desafío, ¿no? Sí, seguro. Está claro que vas a tener que tener un buen aporte, supongo que vos lo sabés mejor que nadie, un buen aporte de los extranjeros, ¿no? Sí, sí, sí, lo tenemos en claro, pero también tenemos en claro que los extranjeros nuestros no son, en principio y a priori, por un tema que es recurrente el tema, pero es un tema económico, es decir, no es que los nacionales eran los que iban a formar el equipo del TNA, pero bueno, vinimos y dijimos, bueno, vamos a contratar 3 extranjeros super cabrones y acá está la billetera. Sí, claro. Sí, estamos exactamente lo mismo, buscando extranjeros que se puedan adaptar a lo que el equipo necesita, que le puedan dar al equipo, qué sé yo, pero es decir, todos sabemos que extranjeros que están probados en la Liga Argentina no son para Echagüe, lo tenemos muy claro eso, porque los costos, obviamente, entonces tenemos que probar con tipos nuevos y como se dice habitualmente, a ver si la pegamos. Sí. Bueno, entonces apostamos a eso, apostamos a incluso, por ejemplo, el caso de Davis, que jugó y fue anotado, muy anotador en ligas como la de México, que no es una liga mala. Bueno, él quería jugar en una liga así como la Liga Argentina, y bueno, entonces la oportunidad para que juegue y para que se luzca se la estamos dando en Echagüe, porque bueno, es un equipo donde él va a tener que venir sí o sí a producir mucho. Así que bueno, veremos dentro de los parámetros de cómo uno tiene que manejar a un anotador, darle las libertades y tener la suficiente confianza para decir, bueno, acá no es que te vamos a decir no la tires, acá la va a tener que tirar él. Esperemos que la meta, ¿no? Porque claro, tiradores claro. Hay un montón. Sí, tiradores hay un montón. Bueno, tirador tira cualquiera. Y claro, yo soy tirador, por ejemplo. Sí, somos varios. No, tiradores somos varios. No la meten nunca. Metedores. Claro. Somos metedores, no tiradores. Meterla la meten muy poco. Bueno, y con respecto al armado de otros equipos, rivales y de cómo está la liga, por lo menos en la previa, obviamente, que todavía no empezó a rodar la pelota. ¿Cómo lo ves a Echagüe? ¿Está solamente para pelear y escaparle a ese partido por el descenso? Claro, ese es un poco el objetivo de a nivel dirigencial de Echagüe. Es el objetivo global es mantener la categoría, ¿sí? Entonces te dice, bueno, son 20, si salís 19, el objetivo está cumplido. Pero yo creo que sería muy mezquino de parte nuestra pensar en eso, ¿no? Bueno, decir, bueno, pero hay que buscar un objetivo, después obviamente va más para arriba. Por eso te digo, pero el objetivo no puede ser tan, me parece a mí, tan bajo para decir, bueno, tenemos que llegar y ganar el playoff por el descenso. Claro. Me parece que más allá de que el presupuesto es muy bajo, de que un equipo nuevo, de que los jugadores no están acostumbrados a la categoría, que los extranjeros, ¿verdad? Uno tiene que tener un poquito más de ambición. A ver, si vos me decís, mirá, te contrataron para que el equipo llegue a semifinales, por supuesto que yo no hubiera tomado el equipo para que llegue a semifinales, porque claro, uno tiene que ser también realista. Sí, seguro. Pero después, bueno, siempre ha pasado, históricamente ha pasado, que equipos que se armaron para ser campeón se fueron al descenso, y equipos que se armaron para salvarse al descenso, por ahí pegaron un golpe y estuvieron en mitad de tabla, y en muchos casos, como alguna vez fue algún Gimnasio de Comodoro, como alguna vez fue Argentino de Junín, como alguna vez fue, bueno, llegaron a instancias un poco más importantes. Bueno, nosotros estamos para, como se dice, estamos para competir y ver a cuántos de los que supuestamente estarían arriba nuestro podemos empujar para que estén abajo. Claro. Es decir, si conseguimos que haya uno, ya el objetivo lo cumplimos. Antes de jugar eso ya, o sea, pasamos por arriba el objetivo. Si conseguimos que haya dos, y por ahí si conseguís, no sé, la competencia te va a poner donde, a la larga la competencia te pone en el lugar que mereces. Siempre. ¿No? Nadie juega el playoff, llega a los playoffs porque tuvo suerte. Ni nadie sale campeón porque tuvo suerte. Nadie se va al descenso porque tuvo mala suerte. Exactamente. O sea, el que se va al descenso del peor y el que llegó a los playoffs porque hizo las cosas bien, y ni hablar que el que sale campeón porque fue el mejor, ¿no? Seguro. Y tenés una conferencia norte que está durísima. Es muy dura. No encontrás un punto flaco, ¿eh? Muy dura, sin ninguna duda, muy dura, que a lo mejor decís, bueno, hay algunos equipos, como puede ser Libertad, como puede ser Concordia, que son los equipos que a lo mejor no invirtieron tanto dinero como los otros, pero lo que han invertido en continuidad de entrenador, continuidad de jugadores, y todos sabemos lo que eso significa. No, ¿no? Tienen ventaja ya. La continuidad implica que ya cuando el entrenador habla ya saben lo que va a decir, cuando los jugadores entre ellos jugaron juntos durante dos temporadas, ya saben cómo, bueno, entonces eso hace que vos, si empezaste a entrenar un mes antes, en realidad empezaste a entrenar un año y un mes antes, vos ya tenés una temporada completa juntos, ¿no? Claro, pero bueno, yo lo que digo es que los problemas están todos, las contras están todas, bueno, vamos a poner el pecho a ver si encontramos soluciones y si encontramos cosas positivas. Daniel, si no, directamente no tenemos que jugar. No, tenés razón, para eso quedarse en casa. Ya estás afianzado y radicado en Paraná, ¿no? Sí, estoy hace unas cuantas. Después que terminó la de Río, que me vine directamente de Río para Paraná y empezamos la parte de básquet, así que ya hace desde el 22, 21 terminó Río, 22, que estamos acá trabajando con el tema de básquet. Bueno. Nada, te digo, gracias por el contacto. Estamos haciendo una recorrida con los entrenadores de la liga, a ver cómo están los equipos, cuáles son los objetivos. Gracias por el tiempo y ojalá que tengan una buena temporada. Bueno, Fabi, un abrazo, un beso para toda la gente de ahí del programa. Y bueno, a la orden, como siempre. Dale, Daniel Maffei, el técnico de Chagüe de Paraná, contándonos un poquito del equipo paranaense para esta temporada, con la llegada de dos extranjeros debutantes en la liga, en realidad tres.